qué hacer. Me detienes y no puedo andar. Hay algo en tu mirada, amor, temor me mata. Me vuelvo como un loco, no sé si echarme a correr o cerrar los ojos o estrecharte fuerte, darte un beso. Oye, yo te pido por favor que no me mires más así. De analizar cuando hay temor, pero pienso todo tiene solución. Hay algo en tu mirada, amor, temor me matas. Me envuelvo como un loco, no sé si echarme a correr o cerrar los ojos o estrecharte fuerte, darte un beso. Y yo te pido por favor que no me mires más así. Me envuelvo como un loco, no sé si echarme a correr o cerrar los ojos o estrecharte fuerte, darte un beso. Oye, yo te pido por favor que no me mires más así. No puedo. No sé qué pasa con tu mirada, que me lastima, me mata, me hace ya ya. Que tienes tu miradita, ay, que me domina. No sé qué pasa con tu mirada, que me lastima, me mata, me hace ya ya. Cada vez que tú me miras, y mami, siento frío. No sé qué pasa con tu mirada, que me miran, uno que me besan, uno que dominan todo mi sentido. No sé qué pasa con tu mirada, que me lastima, me mata, me hace ya ya. Hay algo en tu mirada que me vuelve loco. No sé qué pasa con tu mirada, que me lastima, me mata, me hace ya ya. Y cuando hacemos el amor brillan con destellos de locura. No sé qué pasa con tu mirada, que me lastima, me mata, me hace ya ya. Mira cómo me tienes. Tú me haces ya ya. No me mires más allá.